te vas, sé también que volverás. No me digas que te vas. No me digas que te vas. Me dejarás, y si un día tú te vas,